Seguimos a las afueras de la cárcel de Temuco, así en día de huelga de hambre de los presos políticos mapuche, con situación complicada de salud de Benito Trangol en huelga seca. Hay una convocatoria a acampar afuera de la cárcel de Temuco. Esto ha salido desde la familia, desde los hogares y el movimiento estudiantil. Nos encontramos con un alamien que nos va a invitar a esto, obviamente, y también nos va a explicar en qué va a consistir. Ya, bueno, Maimai Compuché, yo conformo parte del movimiento de estudiantes, tanto secundarios como universitarios, que están apoyando a la familia y al proceso que están llevando a cabo nuestro lamien, que llevan ya 100 días en huelga. Como sabemos, uno de nuestros lamien se descompensó nuevamente, Benito Trangol, estamos esperando noticias de él. Ahora nuestra iniciativa, manifestación en forma de apoyo, fue establecer un campamento afuera con un tiempo indefinido hasta que hayan respuestas, hasta que salgan respuestas por parte del gobierno por este encarcelamiento injusto y el proceso injusto que están llevando a cabo nuestro lamien. Por eso hacemos un llamado a toda la comunidad que solidariza, que simpatiza con la causa, mapuche, no mapuche, estudiantes, a familia, a comunidades, a venir a apoyar afuera de la cárcel con la presencia en el campamento. Venir igual, se recibe todo tipo de apoyo, vamos a estar haciendo también ayecal, ¿cierto? Vamos a hacer niñatu para darle el bueno a los también que están dentro y eso, la mía. Pero ahí la mía, exactamente.